Existe controversia sobre el trabajo que se realiza al interior de las USAER, sobre todo en la determinación de las necesidades educativas especiales, NEE, y por la discrepancia entre los programas de trabajo del profesor de apoyo y la planeación del profesor de grupo. Lo que indica una falta de consenso entre docentes sobre las estrategias a seguir en el apoyo de niños con NEE. Por otro, existe dificultad por parte de los profesores de apoyo para determinar las NEE, lo que lleva a efectuar un trabajo paralelo al profesor de grupo. Lo que indica que las adecuaciones curriculares no responden a las NEE. Los niños con necesidades educativas especiales requieren de apoyos o recursos adicionales. La mayoría de estas necesidades especiales se resuelven a través de las adecuaciones curriculares. Las adecuaciones curriculares son la respuesta específica y adaptada a las necesidades de un alumno que no puedan cubrirse por el currículo común. La realización de las adecuaciones curriculares individualizadas supone la determinación de las NEE. De ahí la importancia de tener claro qué son, en qué consisten y cómo se determinan las NEE. Pero ¿cómo determinan las necesidades educativas los profesores de la USAER? Para poder contestar esta pregunta, primero expliquemos qué entendemos por NEE. Las NEE no son una definición, sino una conceptualización operativa que busca la adecuación del sistema educativo al niño que las tiene y dejarán de ser especiales para ser simplemente necesidades como las del resto del alumnado, en la medida que los recursos del centro sean óptimos. Su profesorado y equipo docente mantengan la implicación tutoria apropiada y se considere al niño como núcleo fundamental de la enseñanza y al que se adecúa el currículo. En suma, este alumnado tiene necesidades educativas que son especiales, no por su trastorno o distintivita, sino por la necesidad de atención a sus dificultades y a los recursos que por ello precisan. Luque y Romero, 2002. Es por eso que afirmamos que la determinación de las NEE debe de hacer referencia a aquello que un alumno precisa, en términos de los recursos, técnicas, instrumentaciones, adecuación del sistema educativo, para tener acceso a conocimientos, habilidades, sociabilidad, autonomía, etc., propios del grupo social en el que está inmerso. Esto es transformar el déficit en necesidades educativas. ¿Qué necesita aprender? Objetivos y contenidos. ¿Cómo? Metodología adecuada. ¿En qué momento? Secuencialización. ¿Qué se debe evaluar? ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Y qué recursos personales y materiales van a ser necesarios para un desarrollo óptimo de su proceso de enseñanza-aprendizaje? Ahora veamos cómo una USAER, ubicada en la delegación Gustavo A. Madero, determina las NEE. Se respeta la redacción y la ortografía. Determinación de las necesidades educativas especiales, caso grado información, necesidades educativas especiales 1, 3, a el menor presenta problemas en las habilidades básicas, desde el esquema corporal, literalidad, direccionalidad, ubicación temporoespacial y analogías. En el área de español su redacción no tiene una secuencia lógica, en su lectura no toma en cuenta los signos. En matemáticas presenta dificultad con el valor posicional, comparaciones, algoritmos y resolución de problemas. Trabajo pedagógico de manera subgrupal, apoyo de la madre para realizar en casa diferentes estrategias pedagógicas y de habilidades básicas, participación de la madre al taller a padres caso grado, información necesidades educativas especiales 2, 3, C2 no fue hijo deseado, la señora a los 4 meses intentó abortar. La abuela materna influyó para evitarlo. La madre siempre trabajó, pero el padre no. Cuando la liquidaron empezó los problemas y se divorciaron. 2. Presenta problemas de atención. En su evaluación de las habilidades básicas se encontró que tiene problemas en la lateralidad, direccionalidad, laberintos, relación con el espacio, ritmo, figura fondo y memoria auditiva. En español fallo en su redacción, narración y copia. En matemáticas en conteo, algoritmo de las operaciones básicas y resolución de problemas, participación de la madre al taller a padres, apoyo de psicología, ejercitar las habilidades básicas en la escuela y aula de apoyo, trabajo pedagógico de manera subgrupal. Caso grado, información necesidades educativas especiales 3, 3, a 3, nació por vía cesárea, antes y después del parto. La madre del menor no presentó ningún problema. Acudió a CECOSAM y le diagnosticaron DAE hiperactividad sin estudios previos. En su evaluación en habilidades básicas se encontró dificultad en el repaso de líneas, copia de trazos, constancia de formas, memoria visual, ritmo, localización del sonido, cierre y memoria auditiva. En el área de español en su redacción, narración, copia, vocabulario y expresión oral, en matemáticas falla en la conservación de la cantidad, valor posicional, comparaciones, algoritmos de más, X y división y en la resolución de problemas. Participación al taller a padres. Valoración de estudio neurológico. Trabajo para ejercitar las habilidades básicas. Apoyo pedagógico de manera individual. Caso grado, información necesidades educativas especiales 4, 3, a 4, fue prematura de 8 meses, nació por cesárea, estuvo en incubadora. Durante el embarazo la madre de la menor tuvo problemas emocionales, estaba en trámites de divorcio, este se concluyó cuando 2 no fue hijo deseado, la señora a los 4 meses intentó abortar. La abuela materna influyó para evitarlo. La madre siempre trabajó, pero el padre no. Cuando la liquidaron empezó los problemas y se divorciaron. 2. Presenta problemas de atención. En su evaluación de las habilidades básicas se encontró que tiene problemas en la lateralidad, direccionalidad, laberintos, relación con el espacio, ritmo, figura fondo y memoria auditiva. En español fallo en su redacción, narración y copia. En matemáticas en conteo, algoritmo de las operaciones básicas y resolución de problemas, participación de la madre al taller a padres, apoyo de psicología, ejercitar las habilidades básicas en la escuela y aula de apoyo, trabajo pedagógico de manera subgrupal. Caso grado, información necesidades educativas especiales 5, 3, ha diagnosticado con inmadurez por el neurólogo, competencia curricular por debajo del grueso del grupo. Desinterés por el trabajo, periodos de atención cortos, familia integrada no funcional, seguimiento al tratamiento neurológico con apoyo de psicología, apoyo pedagógico de manera individual, sugerencias de pedagogía y psicología a maestra de grupo, plática de psicología de la participación de los padres al taller a padres. Caso grado información necesidades educativas especiales 6.2, a competencia curricular por debajo del grupo diagnóstico neurológico, datos compatibles con un factor disfuncional a nivel SNC. Déficit de atención. Medicado con imipramina. Apoyo en el área de aprendizaje de manera individual, asistencia de los padres al taller de padres, orientación individual con los padres, atención neurológica, comunicación constante con la maestra de grupo. Actividad extraescolar. Natación. Caso grado información necesidades educativas especiales 7.2. C. En el último mes de embarazo el doctor la revisa y le dice que la tiene que operar urgentemente porque el niño tiene problemas del corazón y sufrimiento fetal. Posteriormente es controlada la situación sin complicación. El niño tiene llanto instantáneo al momento de nacer. Peso 3.200 kilogramos y medio 52 centímetros. Desarrollo normal, estuvo en preescolar de los 4 a 5 años y le reportaba a la maestra que era distraído y platicaba mucho. A los 6 ingresa a uno de primaria donde la maestra reportaba que era distraído, no ponía atención. Platicaba mucho y sus inasistencias eran constantes. A los 7 años de 2 de primaria es canalizado a USAER, orientación a padres de familia. Asistencia de la familia a taller a padres, apoyo en el área de aprendizaje de manera individual, actividad deportiva. Comunicación constante, maestra de grupo, maestra de USAER. Las necesidades educativas especiales determinadas por la profesora de apoyo son las siguientes. Cuadro 7. NE identificadas y su frecuencia, necesidades educativas especiales, frecuencia, participación de la madre al taller a padres 7, trabajo pedagógico de manera subgrupal 3, ejercitar las habilidades básicas en la escuela y aula de apoyo 3, apoyo de psicología 2, apoyo pedagógico de manera individual 2, apoyo en el área de aprendizaje de manera individual 2, orientación individual con los padres 2, comunicación constante con la maestra de grupo 2, actividad extraescolar. Natación. Actividad deportiva. 2, apoyo de la madre para realizar en casa diferentes estrategias pedagógicas y de habilidades básicas. 1, valoración de estudio neurológico. 1, seguimiento al tratamiento neurológico con apoyo de psicología. 1, sugerencias de pedagogía y psicología a maestra de grupo. 1, plática de psicología de la 1, atención neurológica. 1. No puedo afirmar que esto sea un error, ya que esta forma de determinar las NE es común en todas las USAER de la Gustavo A. Madero. Para muestra basta otro botón. Cuadro NO 8. NE identificadas en la escuela secundaria Jaime Torres Bodet. Necesidad educativa especial Pérez Mar, 2005. Problemas emocionales de lenguaje y organización familiar disfuncional. trastorno de ansiedad generalizada y específica, posible daño orgánico y una historia escolar desajustada, dificultades de acceso a la matrícula, trastorno de aprendizaje, disfunción cerebral y problemas emocionales, GA, asociadas a disfunción cerebral eléctrica, problemas de lenguaje que se reflejan en la escritura, organización familiar es funcional, problemas emocionales y nivel de competencia curricular por debajo del resto del grupo, presenta discapacidad auditiva por falta de estimulación, nivel conceptual bajo, historia escolar desajustada, falta de apoyo familiar y carencia de hábitos de estudio, atención dispersa, inmadurez y falta de estimulación, hidrocefalia, historia escolar irregular y nivel de competencia curricular por debajo del resto de su grupo, además de carecer de hábitos de estudio, problemas emocionales, epilepsia, dificultades de acceso al currículo, posible daño orgánico, sobreprotección, dificultad en la comunicación, nivel de competencia por debajo del resto de sus compañeros. Asociadas a parálisis cerebral, inmadurez, problema de lenguaje que se refleja en la escritura y problemas emocionales. Inmadurez neurológica, organización familiar disfuncional y problemas de identidad en su sexualidad, hidrocefalia y nivel de competencia curricular por debajo del resto del grupo. ¿Cómo podemos saber que se ha determinado adecuadamente las NEE? Si consideramos a estas siguiendo a Luque y Romero, 2002, como un concepto operativo que hace referencia a aquello que le hace falta a la persona para tener acceso a conocimientos, habilidades, sociabilidad, autonomía, etc. Cuando las NEE que más se han identifican, como se ve en la tabla, son: participación de la madre al taller a padres, trabajo pedagógico de manera subgrupal, ejercitar las habilidades básicas en la escuela y aula de apoyo, apoyo de psicología, apoyo pedagógico de manera individual, apoyo en el área de aprendizaje de manera individual, orientación individual con los padres, comunicación constante con la maestra de grupo, actividad extraescolar, natación, actividad deportiva, apoyo de la madre para realizar en casa diferentes estrategias pedagógicas y de habilidades básicas, valoración de estudio neurológico, seguimiento al tratamiento neurológico con apoyo de psicología, sugerencias de pedagogía y psicología a maestra de grupo, plática de psicología de edad, atención neurológica. Como se apuntó arriba, estas necesidades hacen referencia a aquello que un alumno precisa, en términos de los recursos, técnicas, instrumentaciones, adecuación del sistema educativo, para tener acceso a conocimientos, habilidades, sociabilidad, autonomía, etc., propios del grupo social en el que está inmerso. ¿O solo son una jerga más, un nombre, un grupo de palabras para llenar espacios para los reportes que exige la burocracia escolar? Podemos entender con esto que la integración educativa es una farsa.